Orejas al Universo. Tantos nombres rutilantes, deseamos también presentarles a una banda que seguramente no conocen. Ni yo la conocía, pero el Doctor Oreja sí. Se llama Ghost Woman. Son de Canadá y Inside is 50-50 es su segundo álbum, del cual hemos escuchado All Right, All Right. Varias veces en Orejas al Universo hemos hablado de la banda de Dayton, Ohio, Guided by Voices, la banda de un enfermo de la composición como Robert Pollard, de quien se dice que es uno de los más prolíficos compositores, con más de 3.000 temas registrados en su nombre. Vaya como ejemplo que ha grabado 22 álbumes como solista y 39 con Guided by Voices. Y de Guided by Voices estamos hablando que en el 2013 editaron 3 discos. El primero lo pasamos en el programa dedicado a enero, el segundo en julio, y bueno, el 24 de noviembre se aparecen con Nowhere to Go But Up. No hay otro lugar a donde ir que no sea arriba. El cómodo del asunto es que son buenos discos, y como muestra de este último, vamos a escuchar Song and Dance, canción y danza. 21 años hubo que esperar para un nuevo disco de Peter Gabriel. Su nombre, I/O, tiene 12 temas en dos versiones, Bright Side Mix and Dark Side Mix. El álbum estuvo 27 años en producción. Es difícil, más allá de cambios sutiles, notar la diferencia entre el lado brillante y el oscuro. El Dr. Orejas no entiende mucho qué quiso decir el gran Peter, aunque según algunos, una versión es para escuchar durante el día y la otra durante la noche. Pero hay que reconocer, escuches la versión que escuches, el disco está re bueno. Vamos a escuchar a The Court, La Corte, en su lado oscuro. Out on the grid, dug in the garden in the softest ground, buried everything that you never want found. And the court will rise while the pillars all fall. We got the healer and the birthday cake, we got the withing and we got the thing, we got the ladder, look, there is a snake. My body begins to wake, and the court will rise while the pillars all fall. Got the money going up your nose, got the data, don't control where it goes. But you have left it getting down to the bone. Your only memories on your mobile phone, and the court while the pillars all fall. Out of this sentence, the ball and the claw, in all these pronouncements I can make out the voice of the law. Out in the market, all our lives are on sale, and the balls are drifting further apart. Recovery cannot fail. Got contingency deeps and they're all in place. Got the big shot barrister to plead my case. Got my baby throwing up on a chocolate milk. The black cat judge reaches for his silk. And the call will rise while the pillars all fall. We lost the line between the good and the bad. We lost the line between the sane and the mad. So draw the line across the writing pad, the line of conscience that we never have had. And the court will rise while the pillars all fall. Oh, Trevor Horn es un productor inglés que estuvo relacionado con bandas como Yes y hasta llegó a reemplazar a John Anderson en el disco Drama, en voces y bajo. Ganador de varios Grammy como productor, aparte formó parte de bandas como The Buggles, The Art of Noise y en Echoes, Ancient and Modern, el álbum editado el 1 de diciembre, está producido por él y consiste en covers interpretados por varios artistas como Tori Amos, Seal, Robert Fripp y sigue la cuenta. Lo que queríamos presentarle es un tema de Depeche Mode, Personal Jesus, con la participación de Iggy Pop. All right. Y así llegamos al final de esta serie de Orejas Verano. 11 programas que puedes escuchar en orejasaluniverso.com. Ya viene el otoño y en el próximo programa hablaremos de esa estación. Y nos despedimos con Jean Loves Jezebel, una banda británica formada en 1980 por los hermanos gemelos Jay Aston y Michael Aston, y desde entonces han hecho 18 discos, el último con fecha de salida el 1 de diciembre. Love, Death, Sorrow, Amor, Muerte, Dolor, es su título y el tema The Man That Time Forgot. Será hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo. voices behind you. Nothing, nothing. Echoes that flicker, voices disappear, faces that melt into one. And I feel so bad. Forsaken, left for dead. No one needs replacing, not even I. No, no. Cause I'm the man that time forgot. I'm the man that time forgot. Darkness, where sun never shines, there is a place for us to hide. Cause I'm the man that time forgot. I'm the man that time forgot. ¿Perdiste algún programa de Orejas al Universo? Lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.